Capítulo 1 de Jueces. Versión de la Biblia. Reina Valera Antigua. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: Sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Besec 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronle en Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá en Jerusalén, y la habían tomado y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y al mediodía y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Chiriad Arba, e hirieron a Sesai, y a Ahiman, y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Chiriad Sefer. Y dijo Caleb: El que hiriere a Chiriad Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y tomóla Othoniel, hijo de Cenés, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando la llevaban, persuadióle que pidiese a su padre un campo, y ella se apeó del asno. Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: Dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Sefad, y asoláronla, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y fue Jehová con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí tres hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no echaron los hijos de Benjamín, y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y fue Jehová con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y dijéronle: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, e hiriéronla a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los hijos de Bethsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. Empero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Tampoco Ephraim echó al cananeo que habitaba en Gezer. Antes habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Nalol. Mas el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Nacó y a los que habitaban en Sidón y en Alab y Aksib y en Elba y en Afec y en Rehod. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Beth-Semes y a los que habitaban en Beth-Anath, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas fuéronle tributarios los moradores de Beth-Semes y los moradores de Beth-Anath. Y los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salvín. Mas como la mano de la casa de José tomó fuerzas, hicieron los tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra y arriba. Fin del capítulo 1.